Buenas tardes, yo soy Soledad Marina Carrión Valdesa, vengo de Iztapaluca, a mi hijo lo mataron en la autopista Puebla, México-Puebla. Lo mataron ahí en Caseta Vieja. Comentaron que fue un accidente. Mi hijo estaba el cuerpo entero, la ropa entera, playera, todo. Mi hijo venía de trabajar. Tenía 27 años. El 18 de junio él cumple 28. Él era pintor. Tiene 150 cuadros, poeta y grafitero. Gracias al graffiti, mi hijo es un artista, un creativo. Yo también le pedí mucho que me dejaran hablar. Él vino hace 2-3 años a seguir a su novia. Ella es de aquí. Ella le puso Groovy. Fue su diva. Tiene varios cuadros de ella. Tiene varias poesías. Ella no sabe que venimos aquí. Ella es Groovy, se llama Liliana, estudia fisiología y letras. Si alguien la conoce, ojalá que le puedan decir que aquí está la madre de su pretendiente, del amor que era de su vida, porque mi hijo la adoraba y la quería. Gracias, muchísimas gracias Zacatecas por el apoyo que nos han brindado. Yo voy a dar un testimonio de una compañera que ya está enferma. María Magdalena, vecina de la comunidad de Pajuacarán, en el estado de Michoacán. Tiene 4 hijos desaparecidos. Raúl Trujillo Herrera, de 19 años de edad. Y Jesús Salvador Trujillo Herrera, de 24 años, desaparecidos en el municipio de Atoyac, Guerrero. El 28 de agosto de 2008, y Gustavo Trujillo Herrera, de 27 años, y Luis Armando Trujillo Herrera, de 25 años de edad, desaparecidos el 22 de septiembre de 2010, en el estado de Veracruz, cuando se dirigía a Vega de la Torre. Raúl, Jesús y otros 5 muchachos fueron a Toya de Álvarez Guerrero a comprar pedacera de oro para venderla después, que es lo que se dedican. A casi 3 años de su desaparición, y pese a las retiradas denuncias que han interpuesto sus familiares ante las autoridades estatales, no hemos tenido respuesta. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, alega que no puede intervenir porque no es jurisdicción y en el estado de Guerrero, ni la PGR ni el Ministerio Público. No es la intención alguna de resolver el caso. 2 años después, el 22 de septiembre del 2010, 2 de sus hijos, Gustavo Trujillo Herrera y Luis Armando Trujillo Herrera, salieron en coche hacia el municipio de Vega de la Torre, en el estado de Veracruz, junto a Jaime López Carlos y Gabriel Melo Ulloa, también naturales de Pajacuarán. Dos pueblos se dedicaban a la compra y venta de pedacera de oro y viajaban con este propósito. La última noticia que se tiene de ellos es un mensaje de texto de Gustavo Trujillo Herrera a su esposa Elizabeth Islas, Escocia, en la mañana del 22, donde decía que estaban ya saliendo de los pueblos de Puebla. Nunca más se supiera nada ni de ellos, ni del coche en el que viajaban. Sus familiares los fueron a buscar a los estados de Puebla y Veracruz. Hicieron la denuncia ante la PGR del estado de Veracruz y exigieron que se les muestre las grabaciones de las cámaras de seguridad de las casetas de las autopistas por donde debieron cruzar. Para ello, la empresa concesionaria de los pasajes exigió una actualización del Ministerio Público y este nunca la concedió. Ahora ya se destruyeron los videos. Lo único que pudieron averiguar era que por la carretera que habían habido muchos detenidos militares. Y desde la Procuraduría de Veracruz les dijeron que era probable que hubieran sido detenidos por el ejército al viajar en un vehículo con placas de Michoacán. Así que iban a investigar con ellos, no obstante tampoco les han dado ningún resultado de las pesquisas. Herrera Magdalena exige que le den noticias de sus hijos y de los otros 15 jóvenes desaparecidos en Pajuacán desde el 2008. Todos se dedican a la convivencia de pedacera de oro, principal fuente de trabajo de la comunidad. Los 19 hombres desaparecidos son Raúl Trujillo Herrera, Jesús Salvador Trujillo Herrera, Rafael Cervantes Rodríguez, Fabio Alejandro Higuera Abaña, Luis Carlos Barajas Alcanzar, José Luis Barajas Díaz, Juan Franco Ayala, Luis Carlos Barajas Alcanzar, Rafael Cervantes Rodríguez, Jaime López Carlos, Gustavo Trujillo Herrera, Luis Armando Trujillo Herrera, Gabriel Melo Ulloa, Eduardo Cortés Cortés, José Manuel Cortés Cortés, David Magallón Magallón, Carlos Magallón Magallón, los perros rojos desaparecidos, desplazados en las puertas de las casas de sus familiares, sin ningún mensaje meses después de haber sido levantados. Muchas gracias.